Ahí diante. Con que vos llorarás meu triste fado. Quien tan dura paixão me sepultou, que more não seja dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganar. Aproveita. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passar. Alegria do passar, de tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em paz dela aventuro. Que vos chorarei meu triste fado, quem tão dura paixão me sepultou, que mora não seja dor, que me deixou tempo. De meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. María Doceo era a que estábamos era a escoitar. Era a nosa cantante. Que che parece se poñemos algo máis de música? Ou xa temos a outra conversa. Vamos a intentar falar precisamente coa nosa directora. Querida e amable directora. Moi boa. A directora de Anduriña. Que alumnos teño, que alumnos teño. Moitas gracias por atendernos, doña Amelia. Nada, non estou... Fíjate, estaba dando un paseo para salir de... a respirar un pouco aire libre. Sí. No. Bueno, digamos aire libre, porque temos moita contaminación. Vale. Pero estuve toda a tarde aquí cos netos. Amigo, traballando aí cos netos. Xa vin que andaba montando algunha cousa. De traballo nada, pero de estar atenta a elos, claro, que remedio. Uh-huh. Lógico, é con moito gusto. Home, claro. Entonces levou-me un ratiño chegar... Vale. Estou sumamente fatigada. Vaya. mis problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Bueno, pois... Pero agora estou aquí na casa xa. Con calma, dona Mele. Bueno, a chamada de hoxe, a nosa chamada, é precisamente por dúas razóns. Unha delas é que, bueno, pois xa ten azos, xa nos mandou un recado por teléfono, polo menos eu como actor xa escoitei, e algún máis tamén escoitou, que temos que comezar a ensaiar novamente. Sí. Bueno, pois... estudiando, estudiais moito antes. Vale, bueno, quere vale. decirse que entonces hai previsións de nova actuación. No, fijo, no, porque está en cuestión de... Bueno. De entidade, ¿no? Que busquei sí. sitios, sobre todo Xosé Carlos, non sei que. Vale. Que había varios sitios que si querían. Falaba de Badalona, bueno. Bueno. Entonces eu non quero que nos digan xa. Vale, si non hai que poñerlle os dentes largos a ninguén porque non se sabe aínda, vale. No. Pero o caso é que sirva de aviso para aqueles que pertencen a nosa compañía anduriña que saiban que hai que estudiar. Exacto. Que sepan que a compañía está a casa las abertas para volar Exactamente. E poñerse en acción, ¿eh? Bueno, Dona Amelia López, ademais, ten outras actividades que das que lle temos que felicitar polo feito de que hai pouquiño, non sei se xa retiraron ou non, unha exposición de pintura de alto nivel, ademais, no Castelo de Cornellá, non? Sí, foi moi exitoso, moi bien, que gustou moito, un alto nivel, nos dixeron. Hombre, o Ayuntamiento... Felicito a as que organizan esta exposición, este grupo. Uh-huh. Este grupo de pintores de Cornellá. Dice que nunca se les dera de que visitaron unha exposición de pintura tanta xente, o sea, que pode se escrever. E isto anímanos moito, moito. O día de inauguración foi precioso, houve moita xente. E bueno, estamos... Solamente tiñamos cada pintor dous cuadros, eh? Uh-huh. E eu tiña un dunha fachada antigua galega que, Julio, non te imaginas? Carai. O que gusto. Carai. A fachada galega. Que lástima. Queríanme comprar desde Galicia. Carai. No, isto non se vende. Claro, porque... que hai traballos dos artistas e das propios, dos propios autores que bueno, collen un cariño cada un con eles que é difícil desprenderse Hombre, claro. deles, claro, lógicamente. Sí, lógico. Sí. Pois... É un trociño de un, sí. Sí. Bueno. Vale. Home, cando alguén xo compra é que moito lle gusta, entonces isto tamén... Valora. Eleva, ¿no? Sí. Tamén unha valoración da propia persona. Sí. En realidad é unha cosa interesante. Bueno, pois despois das felicitacións, outro traballo máis de que tes, outra cousa na que estás moi implicada é no Consello da Dona. Ai, sí, eso sí. Bueno, unha mica implicada... Sí. Representando a unha asociación cultural, uh-huh. a nosa asociación cultural galega. Uh-huh. Eu como delegada, entonces transmito máis ou menos o que se fai e tal. Que isto xa se sabe, ¿no? Pero son encargada, entonces hai outras dúas vocales ademais. Bueno. Conxita e Carmen Linares tamén. Pois fálenos de un chisquiño desa outra actividade de aínda que sea sin céntimos, como din os catalás, de como vai proxectando o que é o que hai para ese día da dona ou eses, non sei, a ver si hai algo. A ver, coñesme agora moito, non espera. Bueno, en realidad as actividades que se levan aquí sempre en honor á muller, ¿no? Exactamente, relación coa dona, exactamente, sí. Sobre todo aquí en Cornellá, o Ayuntamiento de Cornellá, pues lógico, mira para as súas donas, ¿no? Para Cornellá. Claro. Están facendo muchísimas cousas que en realidad son moi moi necesarias, que cada vez, como podéis ver, non solamente aquí, sino en todo o sitio, hai esta lacra que temos de maltrato, ¿no? Machismo, de non sei como chamarlle, ¿no? O maltrato, sí. A realidad que morre aí é a muller casi sempre. Claro. Entonces isto non sei. Fáense infinidade de cousas. Sí, cada mes temos unha reunión o consel, agora che digo de cuánto nos compoñemos este consel da dona. É o primeiro que vou dicir agora. Pero a finalidade é esta, facer cousas, organizar cousas, ya sea en plan de educación, de cultura, de que, o sea, que sepan lo que hay. En segundo lugar, formar también los miércoles, hay unas conferencias muy importantes, todos los miércoles a tarde. Uh-huh. El primero martes de mes tenemos o consejo, o sea, reunión de todas las integradas, todos los grupos políticos, en primer lugar, uh-huh, hay grupos políticos, y después asociaciones culturales de todo ayuntamiento. Uh-huh. Que, bueno, participa muchísima gente. Dice que están ahora, se subió a 20 o número de números de entidades ciudadanas, que, bueno, ya había bastantes, pero hoy sube a 20 el número de entidades. Uh-huh. Además, dos grupos de políticos, ¿no?, que hay. Uh-huh. Bueno, que ahí está representado en este consejo, como ves, uh-huh, casi todo, toda sociedad de Cornellá. Toda sociedad civil, ya. El Ayuntamiento de Cornellá. Uh-huh. Otro partido político, el partido político, Partido Socialista. Uh-huh. Ajá. No puedo decir quién representa esto porque claro, es otra cosa de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, también Partido Municipal de Partido Cornellá Comú. Ajá, ajá. Grido, no sé qué, por Cataluña. De verte de política, ¿no? Vale, vale. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pero, Grupo Municipal de Partido Iniciativa de Cataluña, Eros Verdes. Es que reunir alternativas, Terra Pugnada, todos, sí, sí, sí, sí, los políticos están sí, implicados, sí, sí, en ese aspecto, quiere decir, sí, sí, sí. Además del municipal, partido político, que era el PP también tenemos, y muchos otros nuevos que salieron ahora, ¿no? Introducieron, todos estos partidos políticos nuevos. Espera un momentín, pero bueno, Socialista de Cataluña, sí. Los otros socialistas, o Partido Ciudadanos, Partido de Esquerra Republicana, bueno, que creo que están representados. Sí, normalmente todos. Claro, partidos de, exacto. Y después entidades ciudadanas, que es lo que más me gusta a mí. Exacto. Pues somos muchas también. En una asociación más adelante, que llevan todos los problemas, creo que, del cáncer y todo esto. Ajá. Avenida de Gavarra, de otra asociación. Asociación Familiares de Alzheimer, que están haciendo un trabajo enorme. No sé si conoce la Clara Avellán, pero diciéndonos en una ocasión que tenía lengua que se dormía de tanto pedir. O sea, que ya no. Esto dedícase a conseguir mucha, bueno, dinero, cosas que después, en un desfile que fai, pues daos el dinero, ¿no? Uh-huh. De todo esto, pues está desempeñando muy bien, tiene una asociación, uh-huh, en donde se está recogiendo ya muchísima gente de Alzheimer. Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. Asociación de Biblioteca, Marta Mata, uh-huh, también, que faen aquí muchas cosas en honor a, en favor de mujer. Asociación Cultural Xente y Futur, caray, una asociación muy importante. Vino, los vecinos de Barrio Riera, caray. Asociación de Eurodona, también, que es muy importante. Aquí conozco yo, por lo menos, una profesora que tiene que se enseña pintura, hacer joyas. Bueno, una cantidad de mujeres asombroso que van. El Colegio de Antonio Gaudí también. Hay asociaciones de enseñanza, ¿sabes? Uh-huh. Los colegios están asociados. Que también tengo su representante aquí. Ajá. Asociación de Donas Artemis, que son de escritoras. Muy bien. Bueno, muy bien, muy intelectuales. Asociación de Vecinos de Cornellá, también tengo su representante. La participación, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Padres de Alumnos. Anda. De toda Cornellá, de Sampa, bueno, de asociaciones de todo tipo de colegios que hay en Cornellá. Las asociaciones de padres, etcétera. Está bien. Tiene su representación aquí también. Muy bien. A los vecinos de La Miranda, Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro. Hombre, claro. Que creo que a conocer. Esa es, sí, a que ti, pues, levas como bandeira, ¿no, Bentón? No, é que non conocéis en realidad o que fain as outras. Porque eu creo que cada asociación, non me refiero xa aos partidos políticos que traballarán na súa sí. materia, ¿no? Pero aquí as asociaciones culturales, todas estas finalidades, é asombroso o que fain, ¿eh? De verdad. O sea que os Rosalía de Castro facemos algo, pero sí. este algo é moito máis, fain outras tamén. Eu que quería dime, sí. Eu que quería dicir era si cando hai unha conferencia destas sobre o maltrato e todo isto, falando que claro, todo iso vende educación. Sí. Todo é educación. Pero non sería bon trasladar, aunque for unha vez ao mes ou cada dos meses, aos colexios? Ah, é que agora isto está se facendo. Sí, ajá, sí, sí. Moi bien, Armando, moi bien. Isto é o meu grito de xa hai 3 ou 4 anos. Cando estou nunha reunión, claro, porque vemos que os resultados consíguense moito que se melloran moitas condiciones, ¿no? Pero que sigue habendo estos destragos, estas sí. mortes, estas cousas, estas que se ven de diferencias de... Xa non... Pero esto, eu todo dixía, isto no tendrá solución mientras non se achace e empiece por la educación nos colegios. Claro, está, porque xa non digo digo na primeira etapa, senón quizás na segunda, terceira, esos rapaces que teñen 14 anos, 15, que son os que empezan a comprender o maltrato. Sí, porque sí, hai rapaces que con 15 anos xa son maltratadores. Sí, e non solamente por parte dos chavales. Claro. Que vexan as chicas tamén. O que Por iso digo, pero que as chicas, chicos sí. e chicas. A súa actitud, as súas conversaciones, a súa forma de falar. Que eso, eso. Sempre ten razón a fuerza, ¿no? Dase o que se dá. Entonces, tes todito, todita razón tú, porque esto leo batallado tamén, y este año ya están funcionando varios colegios con unas asociaciones estupendas, incluso que trabajan xa grupos de jóvenes que están asociados a todo. Ajá. O sea que muy bien, muy bien. Bueno. En otras que vos pudieron, asociaciones de Cornellá por las Donas, Convergencia Democrática de Cataluña, que también está, Xarxa de Donas Emprendedoras de Cornellá, que ahora hay muchas mujeres emprendedoras en todo tipo de actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Que salir delas, ¿no? Hacer, por ejemplo, una pequeña empresa, etcétera, etcétera. Muy bien. Como asociaciones de fibromialgia también, asociaciones de cera también, bueno, en fin. Y incluso tenemos la Cruz Roja, que está representada también con una ali. Muy bien. Por último, creo que está Comisiones Obreras, muy bien, el conozco, tengo mucho trato con la chica que leva esto, una gran persona, que trabaja mucho, etcétera. Así que ves todo, o sea, todo esto que cité ahora, tengo una mujer que representa estas asociaciones, sí, esta sí. asociación, o este partido político, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, llévase o que puedes llevar allí, hablar, echar soluciones, etcétera, etcétera. Muy bien. El ayuntamiento está trabajando muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde pisos hasta, bueno, en fin, mucho que está trabajando, que está... cosas que en otros lados aún no se ven. Sí. Muy bien, muy bien. Esto hay que valorarlo mucho en los ayuntamientos. Después, ¿qué otra cosa? Además, esto los consells, las reuniones cada mes, tenemos por miércoles, las tardes, conferencias. Ay. Y después ayudas en plan justicia, abogados, en plan médico, médicos, etcétera, etcétera. Ajá. Si una mujer necesita, lo primero que debe hacer es ir directamente aquí, ajá. a asociación esta. Tiene que ir al Consell Municipal de Dona. Está y aquí bien. Orientarán. Claro. Pero vaya a tener ayudas de todo tipo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y es el primero paso que una mujer... que se ve maltratada o con peligro maltratada o que tiene dificultades, sí, sí, tiene sí. que ir aquí, que no pasa nada, ni vaya a ser peor para ella ni para nadie, claro que sí, pero vaya a saber si necesita que camine ha de coller. Ha de seguir, exactamente. Exacto. Mira, mira. Y después, en plan cultural, eso que hicimos antes, conferencias, que se dan los miércoles, muy importantes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para el mes de marzo, unas especiais, ¿no? Para el mes de marzo, algo especial, ¿no? Sí, claro, faise a... Estás preparando eso, ¿no? A festa en honor a muller traballadora. Está ben, está ben. Moi ben, moi ben. Que en Rosalía xa recordáis. Sí. Que xa se fixeron, non? Sí. Bueno, pois pues cando teña ben adiantado o programa salga xa publicado, pois pues entonces sí. Falaremos con máis polo miúdo con respecto a eso, non? Exacto, sí. Vale. Diremos o día, que pues sabemos xa, o 12 de marzo. Vale. De un sábado. O día sí, pero o resto, pues, do resto xa falaremos, non? Xa falaremos. Muy ben, muy ben. Creo que está xa moi... Bastante adiantado, non? Moi amarcado, sin un xulio conxido. Está moi adiantado. Bueno, pois pues eu alegro-me moi... Gracias a él. Bueno, non aporto a miña... moi graciño de area, pero se si non foran por as donas, precisamente, non, esto non se levaría adiante. Bueno, a verdade é que... teño que felicitarte. Que se levaría, sí. Teño que... Si alguén quixera, como tú, sí. Facer cousas, por que non? É máis... É que agora tamén ven o Consell da Dona homes. Ah, claro. Sí, de dicir esto. Sí. Creo sí. Que no último Consell que non fun, porque estaba ingresada, pois houve dous. Ajá. Un ou dous, señores. Sí, muy sí. Bien, muy bien. Non sei que partido político representaba, pero muy bien. Pois... Non por iso deixan de ser máis homes, nin menos. No, ah, claro, ao contrario. Claro. E unha muller tampouco deixa de ser... Exactamente. Porque queira ser, si... Sí. Si dá, non sei, os seus conocimientos, os presta, da boa finalidade, etcétera. Exactamente. Sean esto naide, vai. Bueno. Quedar disminuído. Pois non queremos estorbarte máis, doña Amelia, a verdade é que agradecemos moitísimo e sei que, bueno, pois non estás preparado, sabes, pero estás, bueno. Estás facendo un esforzo porque sei que a túa gorxa precisa unha axuda diferente da nosa, porque tú tes máis dificultades que a nos, pero entonces agradecho moitísimo ese esforzo que estás a facer para darlle comunicación a todos os nosos ouvintes e dar a entender que o Consell da Dona pois é algo máis que un xente que se reúne. Sí. Eu disto falaría con frecuencia porque sí, porque o merece o Consell da Dona, claro. Merece o ayuntamiento todo o que está facendo. Moi ben. Agora con temos a Rucío en cabeza. Moi ben. Que temos ali con nós. Ajá. Moi ben. Que máis quería dicir? Bueno, que hai que dicir moitas cousas, pero sobre isto, ¿no? Sí. Yo as festas que se vai a celebrar en honor á muller traballadora. Moi ben. Que celebraremos en Rosalía de Castro e que isto xa falaremos, claro. Moi ben. ¿Vale? Pois pues agradezco, xo, volvo a repetir. Miudo. Felicitarte por o que estás a facer e por ese, vale, ese traballo. E agradecerche moitísimo. Moitos bicos para a familia inteira. Ai, mira, en primer lugar, xa le importa, sí. Esto debía interesar, o 28 de febreiro, sí. Hai, ás 10 da mañá, hai unha cursa da dona. Ah. Importantísimo. Mira, na asociación está un cartel posto. Anda. O fun levar outro día e dixen ya Alfonso, ponole aí nun sitio que se vexa ben, eh? Moi ben, moi ben. Que se pode apuntar un, que incluso hai premios, unha samarreta, unha bolsa de regalos, trofeos para as persoas ganadoras. Ah. E moi ben, son... Esto va a irse todo con finalidad a mandar ayudas para ayuda a Etiopía. Muy bien. Que fue allí, hubo allí gente de todas estas asociaciones. Es espantoso ver cómo está. Vaya. Aquellas mujeres, todo. Vaya, por Dios. Mujeres y hombres, pero bueno. Es que desde allí hay una gran unión ahora aquí. Muy bien. Pero bueno, vamos a hacer a ver si. Aportar algo de ayuda para esa. Exacto. Aportar algo de ayuda para esa gente. Muy bien. Y el curso este que va a estar muy bien, ¿eh? El día 28. Sí, el 28 de febrero. Muy bien. A las 10 de la mañana. Pero bueno, allí en la asociación hay un cartel. Muy bien. Vale. Muchas gracias. De nada. Amelia, despedimoste con música que xa nos ten preparado aquí o noso técnico. Veña. Hasta outro momento, Amelia. Vale. Gracias. Vicos. Asubíasme de lonxe como can que vai perdido. Asubíasme de lonxe como can que vai perdido. Non che son galgo de lebres que atenda por asubío. Ay, a la la, la la la. Ay, a la la, la la. Ay, a la la, ay, a la la. Subíasme de lonxe como can que vai perdido. Se son galgo de lebres que atenda por asubío. Ah.